A saludar en este día, y bueno, ingresó como diputado provincial después de las últimas elecciones en la provincia de La Pampa este último fin de semana. Fabio, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, felicitaciones. Me imagino que es una alegría en lo personal. Sí, sí. Y además una alegría al colectivo político que integro, por supuesto. Al Frente Peronista Barrial. Exacto. Es una construcción colectiva. No es Avendaño solo. Sí. El ideal de una expresión política que ha llegado a una meta propuesta, y todo eso es la construcción de las y los compañeros que han construido a diario este espacio. La banca es de todos esos compañeros. Sabes que mucha gente hizo esa referencia, ¿no? Que viene el Frente Peronista Barrial, ¿no? Al confirmarse la noticia de que habías ingresado como diputado provincial, Fabio. Sí, sí, la verdad que hemos recibido muchas salutaciones y hay muchos compañeros muy emocionados por el tema. Así que no es un tema menor, porque tengo que asumir la responsabilidad de que el 10 de diciembre seré diputado provincial, y eso implica para mí el compromiso de cumplir con el mandato que me ha dado el pueblo. ¿Qué análisis haces hoy, que ya es miércoles, que han pasado unos cuantos días de la elección del domingo en La Pampa? Bueno, el análisis es que después de aquella reñida elección del 2017, logramos cambiar la correlación de fuerza, llegar a la población de forma clara, y logramos plasmar en las urnas todo lo que habíamos planteado de lo político. La demostración de unidad, digo, en La Pampa fue fuerte también. Sí, la demostración de unidad del peronismo, con su expresión de Frejupa y la convocatoria a amplios sectores del campo popular, se vio reflejada en el voto y el apoyo del pueblo. Hemos sido un ejemplo a nivel país, y en esto el Frente Peronista Barrial dio un ejemplo en el 2017, cuando dijo que el enemigo principal era Macri, y había que saber diferenciar entre enemigo principal y enemigo secundario, y entre contradicciones primarias y contradicciones secundarias. Eso lo plasmamos en lo político y logramos la expresión del Frejupa. ¿Fortalecer esa unidad es uno de los desafíos? Fortalecer la unidad y construir la unidad desde una expresión popular es el gran desafío del Frejupa. Y no es cualquier desafío. Nosotros debemos trasladar lo que el pueblo nos pide a la construcción política. Se abre hoy por hoy una nueva etapa para el campo popular. Todavía nos falta sumar a muchos otros sectores que pertenecen al campo nacional y popular, que debemos indagarlos políticamente para poder sumarlos al Frejupa. Bueno, van a tener mayoría propia, ¿no? 17 legisladores del Frejupa en la provincia de La Pampa. Digo, ¿esto cómo pensás que va a funcionar en torno, bueno, a todo lo que tiene que ver con los proyectos y demás? Bien, tener mayoría no implica imponerse de forma, si se quiere, prepotente. Tener mayoría en la Cámara para nosotros va a implicar la responsabilidad de saber contener a los otros sectores que no pertenecen al peronismo, pero que son parte también de una expresión de la sociedad. Estamos en democracia y debemos saber dialogar. El diálogo es fundamental en la democracia. Y nosotros estamos abiertos a sumar esos sectores, a esas expresiones que no son peronistas, pero consideramos que hay que escucharlas. No va a implicar para nosotros prepotearlos desde lo político. Va a implicar para nosotros mayor responsabilidad. Tenemos la obligación, como bloque mayoritario, de escuchar a todos los demás sectores. Muy bien. ¿Ya pudiste tener alguna comunicación con Sergio Cilioto, por ejemplo? ¿Ya empezaron a conversar un poco de lo que se viene por delante? Sergio se va a tomar unos días de descanso, y está bien, ha recorrido 30.000 kilómetros, a la par de ellos hemos estado todos, a la par de él. Así que después que descanse, que se tome unos días merecidos, nuestro electo gobernador, quedamos en juntarnos. Así que para empezar a conversar cómo vamos a trabajar en la Cámara, sobre proyectos y sobre muchas ideas que los compañeros están empezando a acercar. Muy bien. ¿Te esperabas esta diferencia que hubo, este margen que hubo entre un partido y otro, principalmente una elección muy polarizada en La Pampa? Sí, esperábamos esta diferencia. No sabíamos, sabíamos y teníamos claro de que el pueblo estaba ávido de participar y quería darle un escarmiento en las urnas a esta estafa electoral que fue el macrismo. Uh-huh. Incidió, ¿no? La imagen de Macri incide el accionar del gobierno nacional en todas las elecciones provinciales. Eso es inevitable, ¿no? Por más que por ahí se intente ir por otro lado. Sí, incidió y pagaron caro muchos sectores su apego y su defensa a ultranza de Macri. El pueblo hizo tronar el escarmiento, como nos gusta decir a los peronistas. Uh-huh. Fabio, ¿qué debiera hacer el PJ pampeano, el Frejupa en todo caso, con el armado a nivel nacional? Mire, yo ahí no voy a ser imparcial. Hay que jugar con la fórmula Fernández-Fernández. Yo pertenezco a nivel nacional al Movimiento Vita y ya el Movimiento Vita, bien Cristina anunció la fórmula, fijó posición. No puedo ser imparcial. Si se quiere, voy a ejercer toda la influencia posible para que nuestro partido juegue con esa fórmula. Además, yo creo que Cristina ha dado una muestra de grandeza y ha estado a la altura de las circunstancias. Había que romper la grieta, había que romper con la lógica de la construcción del macrismo, del odio. Y Cristina, muy inteligente, tiene dos cerebros, no uno, demostró qué es lo que hay que hacer. A partir de eso, nosotros entendemos que todo aquel que no trabaje para la unidad del campo popular y el peronismo, o es un traidor o es un imbécil. Así que lo que creemos, y estamos convencidos que hay que acompañar la fórmula, Fernández-Fernández. Uh-huh. No sería, para eso vamos a trabajar. No sería lo óptimo que se dé un paso dentro del... ¿Cómo? No sería lo lógico, digo, que se dé un paso dentro del espacio. Lo ideal no sería lo lógico. No sería lo lógico. Uh-huh. Sí, te escucho. No. Bueno, y preguntarte por Alberto Fernández, ¿no? Que es quien encabeza la lista. Que un poco nos sorprendió a todos, más allá de que entendemos que es una persona capacitada, me da la impresión de que fue una especie de sorpresa, ¿no? Que Cristina haya elegido a Alberto Fernández para encabezar. Ya se sabía que era el compañero de fórmula del momento que Cristina, retomando la iniciativa política al día de la presentación de su libro, nunca dejó de estar al lado de él. Era evidente de que iba a cumplir un rol fundamental en el armado de la fórmula. Lo que no esperábamos que fuera candidato a presidente. Uh-huh. Era así. Pero yo creo, ya retomando qué pienso de Alberto, indudablemente es un hombre formado, capaz, muy inteligente, que cuando tuvo que marcar diferencias con nosotros, con el Proyecto Nacional y Popular, las marcó, eso lo hace un hombre de bien, y cuando tuvo que reconocer de que debíamos construir juntos y que la unidad era necesaria, está para esa unidad. Eso habla y da muestra de lo cabal que es el hombre y de lo preparado que está para ser presidente. Uh-huh. Además, tener sí. A Cristina de presidenta del Senado, imagine usted el nivel que va a tener ese Senado. Uh-huh. Ayer lo escuché, Alberto Fernández, y se nota que hay un plan, hay una idea. Lo primero que dijo fue, voy a recuperar el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud, y voy a sacar el Ministerio de Modernización, que es el Ministerio de los Trolls. Exacto. Ahí demuestra que Fernández es un peronista cabal. ¿Y cuál es su formación? Define al peronismo y define al Proyecto Nacional y Popular. Muy bien. Es algo que habíamos construido con tanto orgullo y esta caterva de impresentables que tomó la República los destruyó. Ajá. Destruyó el Ministerio de Ciencia y es una barbaridad. Estos se encargaron de destruirlo. Fabio, te hago una consulta más que tiene que ver con lo que se vivió ayer, ¿no? Todo esta historia con el juicio a Cristina y la citación en Comodoro Pi. Una puesta en escena, sí. Eso, una opinión te pedía. Sí, es una puesta en escena. Lo mismo que hicieron con Prina acá, para no ir tan lejos. Una puesta en escena. Lamentable. No es justicia, no es un juicio, no es nada de eso, es persecución. Y es odio puesto de manifiesto por parte de ellos. Expresan a diario su odio de clase. Entonces, no me llama la atención el profe de Rebello. No, es una puesta en escena. Así, lo defino como una puesta en escena por parte de estos representantes de las corporaciones. Muy bien. Y no es una justicia independiente. Para nada es independiente. Bueno, y eso es... Es el partido judicial. Es preocupante realmente. Es preocupante porque, como es con Cristina, puede ser con usted o conmigo. O con cualquier ciudadano de a pie. Exacto. Fabio, muchas gracias por esta comunicación, por estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Queríamos saludarte y conversar unos minutos. Bueno, muchas gracias y a su disposición cuando usted lo disponga. Gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Que tengan buen día y disfruten del día que está hermoso. Es un día peronista. ¿Pasó el frío ya? Sí, ya pasó. Bien, entonces vamos a hacer caso. Bueno. Un abrazo, Fabio. Chau, buen día. Hasta luego. Fabio Avendaño, diputado provincial electo durante el último fin de semana.